señores, es la cumbia que tantos señores nació allá en Colombia, tierra donde yo pisé. Nació allá en Colombia, tierra donde yo pisé. Cuando pasaba por Cartagena, cuando pasaba por Cartagena, vi a una morenita en la playa de Marbella. Vi a una morenita en la playa de Marbella. Ella movía su cadera al ritmo de la pollera. Ella movía su cadera al ritmo de la marea.